Caracol. Ahí va, que casi no llegamos. Me cago en la leche. Menudo día se nos ha planteado como climatológico, tanto climatológicamente como, pues eso, laboralmente. Buenas tardes, Rosa Rosáez. Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco. Arrancamos este episodio número 334 de Pequeño Ternasco con un poquito de ska punk rock. Con otro de los temas que aparecen en Que Sea Lo Que Dios Quiera, el nuevo disco de los madrileños Trastienda RC, con el que celebran 5 lustros de carrera. Este tema se titula No Estoy Aquí. Yo sí, pero ellos no. Claro, claro. Recorriendo la ciudad. No estoy aquí para divertir ni para enseñar. No estoy aquí para hacer reír o hacer llorar. Me he levantado dispuesto a llegar al cielo. Y no ha nacido quien diga que yo no puedo. Le Hemos dado un poquito más de tiempo a los ternascos y a las ternascas para que se vayan conectando y diciéndonos si están a la escucha en directo o en podcast. Joder, cómo se notan las jodidas señaladas fechas, ¿eh? Más en podcast que en directo. Pero bueno, vamos a ir saludando. Primero, para la lata, tenemos a Diego Logroño Power. Y a Félix desde Tudela, Nafarroa Pride. Con lo cual aprovecho también para saludarte a ti que nos estás escuchando enlatados en conserva vía podcast, en el podcast, el reproductor de podcast de Pequeño Ternasco, que ya sabéis que está exclusivamente en la web de asaltomataradiorock.com. La radio online de rock, wow, yeah. Venga, saludos en directo a Live Zaragoza Style con Rubén, que por fin vuelve al directo. Desde Madrid, esa Belén, que esta sí que ha estado, esta mujer sí que ha estado todos los días aquí al pie del cañón. ¡Opa! Euskadi Coindorra, ahí está Rocío desde Arrasate, que además la tenemos currando, pero escuchando. ¡Opa! Que se te haga el día leve, por lo menos este ratico. Más saludos desde la capital de Españistán. Ahí está el Chetos. Y Elías de los Ratones Colorados, que hoy le han dado libre en el currele. Venga, pues, nos alegramos. Un último saludico en directo de los que han entrado ahora mismo. Mana Farroa Pride. Para Murchante se va este saludo. ¡Ese Sam! Y bueno, como cada día, conforme vayáis entrando, pues os iremos nombrando en la alineación titular. Y hablando de titular, vamos a ir a por el titular de la noticia tonta. Titular, valga la redundancia, que además da nombre al episodio número 344 de Pequeño Ternasco, al que hemos titulado Iced Earth No More. Los Iced Earth nunca más, y ahora te vas a enterar por qué. Dale, Roxa Rosae. El líder de Iced Earth pillado en pleno asalto al Capitolio de Estados Unidos. ¡Hasta luego, Luca! Hasta luego, Lucas. Esto es probablemente lo más diplomático que le puedo decir al membrillo este. El líder de Iced Earth pillado en pleno asalto al Capitolio de Estados Unidos. Así titulaba la web Todo Rock el artículo que acompañaba a la foto viral en redes, en la que se puede ver a John Schaffer, el guitarrista y fundador de los Iced Earth, en pleno asalto al Capitolio de Estados Unidos ayer 6 de enero junto a un grupo de hijos de manifestantes. Mientras el Congreso debatía la certificación del voto electoral de las elecciones presidenciales de 2020. Hay otras webs que han dicho, ¡ira! John Schaefer, el de la foto. Luego aportaban datos como que sí que era, pero no han querido afirmarlo. Me es igual si era o no era, porque lo que sí que está confirmado es que no es la primera vez que este músico aún asiste a un evento pro Donald Trump. Hace menos de 2 meses, el 15 de noviembre concretamente, John fue entrevistado para un diario alemán mientras participaba en una manifestación en Washington, D.C., en apoyo al puto pato Donald Trump y en contra de los resultados de las elecciones. Aparte, pues también es un conocido negacionista del coronavirus, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, vamos. Vamos a ver. Es que tampoco me quiero extender, que bastante encendido vengo ya. Como digo en el párrafo del episodio de hoy, el que acompaña al titular, que se podrá ver cuando lo compartamos en redes sociales y cuando lo publiquemos en nuestra web, pues cada cual, pues por supuesto, que opine lo que le dé la puta gana, ¿eh? Opiniones tenemos todos, igual que culo. Tiene el mismo derecho a dar su opinión que yo de no poner ninguna canción de su programa, de su grupo, en este programa nunca más, ¿eh? Porque bastante tengo con tener, bueno, con las cantidades ingentes de tontos y tontas a las 3, con los que nos tenemos que desayunar, merendar y cenar en las noticias cada día. Bueno, ahora desde que vivimos en San Pedro Calanda no, estamos mucho más tranquilos, pero bueno, cuando estábamos en Zaragoza es que daba asco. Ya no te digo, pues conforme más grande la ciudad, pues más asco te da, ¿no? Pues ya tengo bastante con soportar a esa caterva de sustanciados y de sustanciadas como para encima pues poner canciones de un tipo que, ya te digo, puedo opinar lo que quieras, pero para mí los seguidores de Donald Trump se dividen en dos. En dos tipos, ¿eh? Vamos a ponerlos aquí en plan el bueno, el feo y el malo. Los que cavan. Se dividen en dos tipos. Los ignorantes, ¿eh? Los ignorantes y los vivillos. Los ignorantes, como son ignorantes, pues bueno, pues acaban ahí, ¿no? Siguiendo a hijos de puta del calibre de Donald Trump. Pero los vivillos lo siguen por interés, a ver qué pueden sacar, si pueden sacar tajada. El típico que de pescar en río revuelto, ¿verdad? Bueno, pues ni a los ignorantes ni a los vivillos me da la puta gana de darles coba ni promoción en mi programa. Y como este tío tiene una banda que es muy importante, tiene más de 30 años de existencia, tal, pero he seguido con Donald Trump, pues que te den por culo, amiguete, que voy a estar la mar de bien sin ti. Es el título de este tema que está escuchando, otro de los temas incluidos en el segundo EP de los rockeros tarraconenses Maderasville. La segunda vez que los tenemos por aquí escuchando uno de los temas de su nuevo trabajo, ese titulado Caras Sucias. ¿Ves? El John Safer este, si hubiera salido con la cara sucia, igual no lo reconoce nadie. Sente, ahora estoy sente, ahora estoy sente. Preguntarías de quién estaba hablando, que no se ha enterado. De John Schaffer, guitarrista y fundador de los Iced Earth. Cuando lo veas por ahí nombrado o que te digan vamos a poner algo de los Iced Earth, corre, corre, escapa. Ya no nos conocemos.

Ahí están los auténticos padres del metal teutón. El día 15 de este mes sale lo nuevo de los Acetal, que este tema que escuchas da nombre Too Mean to Die, demasiado importante para morir. Por cierto, voy a aprovechar para el podcast, sobre todo, mensaje para el podcast. Aquellos que nos escuchabais en directo vía TuneIn o vía cualquier otro contenedor de emisoras, de esos apestosos, que sepáis que ya solo salimos por asaltomataradiorock.com. No nos hacen falta estos salvarradios que se autodenominan por los TuneIn, emisoras RG, etc, etc, etc. Tú buscas altomatarradiorock.com y ahí estamos todos los días. Evaristo. Un saludo para Salto Mata. Y para Dando Caña y para toda la cuadrilla del Copán. Y desde Zaragoza, ciudad heroica, El Moral, de One and Only, Manolo Cabezabolo. Un saludo para Salto Mata. Manolo Cabezabolo, presente. Y viajamos hasta Hungría. Allí y en todo el pinche planeta nacerá Reborn, lo que será 13ª larga duración de los Ectomorph. Ya pudiste escuchar aquí el primer adelanto y este And the Death Will Walk y la muerte caminará es el segundo que nos ofrecen. ¡Ectomorph! ¡Saludiños para Silviña! También para Lata, para nuestro Charlie Rock and Roll, ya sabes, hoy a las 6 de la tarde, pedazo de programa que nos tiene preparado de Generación Suicida por Asalto Mata Radio Rock.com también, claro que sí. En plena forma con las bizarradas en este inicio de año y década, Roxa Rosae. Hoy tenemos nueva temática de bizarradas. Como dirían los gitanos, ¡juicios tengas, payo! Y ahora vais a entender por qué. ¡Vamos con esa primera bizarrada, Roxa Rosae! Gana la demanda a su empresa tras no invitarla a la fiesta de Navidad por estar de baja maternal. Hoy no. ¡Mañana! Hoy no viene. Ya mañana, si eso, ya, ya te dejamos venir a nuestra fiesta. Una madre ha sido indemnizada con unos 10.000 euros después de demandar a su empresa por no invitarla a la fiesta de Navidad del curro mientras estaba de baja por eso, por maternidad. Según informan medios británicos, el tribunal de Croydon, al sur de Londres, dictaminó recientemente que Catriona Howie fue olvidada por sus jefes. ¿Qué se merece mi jefe? Que no contaron con ella para este evento mientras se encontraba de baja por cuidar a su bebé. En ese tiempo, la trabajadora estaba fuera al cuidado de su criatura, pero había trabajado para Holloway's de Ludo Design and Build Ltd. como gerente general durante 6 años. La empresa, que tiene salas de exhibición en Londres, estaba pasando apuros económicos, según contó en el tribunal. Así que los jefes decidieron no celebrar una fiesta navideña tradicional ese año, sino que organizaron una visita a un pub. Vamos, que para un año que organizar una fiesta guapa no la invito. No me extraña que se enfadara. Contaron así. La mayoría del personal con sede en Londres asistió, alegaron. Nadie invitó a la señora Howie, pero aceptamos que fue un evento informal y con poca antelación y que no hubo invitaciones formales. El personal fue informado por el boca a boca o por mensaje de texto, explicaron desde la empresa. Sin embargo, la empleada afectada dijo en la audiencia que sentía que se estaba haciendo un esfuerzo consciente por parte de la empresa con el objetivo de hacerla sentir incómoda. Así que el juez Ferguson dictó una compensación de entre 900 y 8.800 libras como una indemnización por daño a los sentimientos, además de las 1.027 libras que se le ordenó pagar a la empresa por salarios no pagados y vacaciones. Lo que no sabemos es si también este juez ha ordenado su reintegración. Y ahora te digo cómo se dice reintegración en inglés. Reintegration, que es el tema que estás escuchando de los Gemini Syndrome. Tras 4 años de silencio, los metaleros alternativos angelinos regresan a la palestra con este nuevo sencillo que ya escuchas. Reintegration, Gemini Syndrome. Felt the darkness that's closing in. My heart is full of the purest intentions. Left turn the fall. Lost at the process. Reintegration. Look in the void and the void looks back at you. No separation. It's out of body, it's a forgotten part of you. A ver si ahora me se escucha bien. ¿Se me oye bien ahora? Me comenta la tribu de Nazca que estaba fallando el micro. Bueno, a ver si se ha solucionado. Separation. It's in the body to forgotten part of you. por los niños que en estos días participarán por primera vez en la Eucaristía. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Nuestro deber y salvación por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos de los siglos siglos de los siglos. Continuamos con juicios y demandas en las bizarradas de Pequeño Terrasco. Siguiente titular, Roxa Roxae. Una familia es obligada a abandonar la habitación de hospital que llevaban ocupando desde hacía 6 años. Le hemos puesto un gong que era lo más chino que tenía. Porque está sucedido en Pekín. Aunque la mayoría, me parece que el micro que fallaba era el tuyo, Roxa Roxae. Me daba la sensación, sí. A ver, habla. ¿El mío? ¿Ya? Bueno, se te oye, ya lo apañaremos. Aunque la mayoría de personas desean pasar el menor tiempo posible en el médico, este no fue el caso de la familia Tian, que pese a su apellido, Tian, no abandonó la habitación rápidamente. Quienes acudieron en 2014 al hospital de Pekín y se negaron a marcharse hasta este mismo 2020. El niño de ellos era quien estaba enfermo y contó que había tenido náuseas y vómitos durante 2 meses. Y llevaban temblándole las calandracas 9 días. Acudió con sus padres, quienes le acompañaron en todo momento. Los chinos parecen los gitanos, todos juntos. A todas horas. En principio solo iba a pasar unos días hasta que se recuperara. Pero cuando le dieron el alta y le dijeron que tenía que pagar la factura, el enfermo acusó al hospital de darle un tratamiento inadecuado y se negó a irse. Entonces sus padres y él ocuparon la habitación del hospital y la adecuaron como si fuese su propia casa, llevando ollas, comida y otras pertenencias personales y pasando allí incluso diferentes fiestas y celebraciones como el Año Nuevo Chino o los cumpleaños. No te digo que la misma estrategia que los gitanos, igual. Igual. Tal y como informaron medios chinos, en ese momento comenzó una larga batalla legal entre el hospital y la familia Chiang para poder echar los Chiang del centro. E incluso en 2019 renunciaron a los 1,26 millones de yuanes, unos 159.000 euros, en gastos que les reclamaban. O sea, ni renunciando a la cantidad del hospital se querían ir tú. El hospital demostró que el hijo de los Tian, que tenía el niño, no necesitaba tratamiento médico y estaban ocupando la habitación y gastando recursos necesarios para otros pacientes. Pero la familia denunció al centro médico alegando negligencia médica. Finalmente, la última semana de diciembre de este pasado año, el Tribunal Popular del Distrito de Xichen de Pekín sentenció que debían abandonar el hospital. Pero, ojo al dato, también tenían derecho a una indemnización de 480.000 yuanes, unos 60.500 euros, por parte del centro. Así que, tras vivir gratis durante 6 años, cobraron dinero del hospital y además fueron llevados a su casa en una ambulancia. Ya me veo al pater familias, diciéndole, ¿quieres que me vaya? Pues ven y tócamelas. Pequeño yo creo que quien más, quien menos, ya adivina a quién estamos escuchando. Benito Camelas, que tiene el nuevo disco. Sois unos falsos e incompetentes. Sois como hielas siempre. Los punroques valencianos, de los que solo Kini queda de la formación original, lanzan el primer single de Resiliencia. Como la de los chinos estos. Disco que ha grabado junto a sus nuevos compañeros sin juntarse físicamente para nada. Vamos, han aprovechado la pandemia manteniendo todas las normas de seguridad. De que nos roban, nos quita el trabajo. Cuando vosotros, los delincuentes, qué asco queráis. Esto que escuchas se titula Nuestra lucha en la libertad. ¡Benito Camelas, go! Nadie lo podrá parar. Romperemos toda la... Dice, se merecen un aplauso. Ole su huevo los chinos estos. Hoy se acabó la paciencia. Y no hay cuerpo para tragar más. Y saludos para nuestro ternasco más fan de China, ese Carlito sobre la dosis desde Caracas, oh yeah. Nuestra lucha es la libertad. Pronto nuestro cuento va a acabar. Nadie Pues sí, sí. Después del especial que tuvimos del Boni para celebrar su cumpleaños el pasado martes, regresa la sección que cierra no solamente los jueves, sino la semana de Nazca. Los jueves cierra el Boni. No lo estaba recordando Siliña, por si se nos olvida. Pues no, querida, ahí va a sonar. Antes quiero recordarte que si estás escuchándonos en directo, te quedes, permanezcas en la sintonía de saltomataradiorock.com y disfrutes con el programa que va a continuación nuestra, ese programazo llevado por nuestro compañero Juanma Fernández y llamado On Zap, esos cuernos al aire. Si nos estás escuchando vía podcast, pues lo dicho, te acercas a la web de saltomataradiorock.com, te vas al menú principal, arriba de la página, y ahí encontrarás la lista de podcast, la lista a la carta, donde no solo puedes encontrar el nuestro, sino también los de los otros más de 60 programas que componen la emisión de esta Radio Rock Online. Roxana Rosae, hemos cumplido la primera semana de la nueva década. Esperemos que sea prodigiosa, esta vez sí. Sí, sí, tiene que serlo. Si no, igual. A ver si hay suerte. Venga. Y ahora, pues lo dicho, los jueves cierra el Boni. Pero hoy de una manera muy especial, porque esta canta que está sonando titulada Panóptico fue una canción en la que colaboró el Boni con una de las bandas de nuestro ternasco Logroño Power, Diego. Esa banda tiene por nombre En Blanco, así todo junto escrito, y esta canta aparecía en su disco titulado Nuestra es la noche. Una manera diferente de escuchar al Boni, claro que sí. En Blanco, Panóptico con el Boni. ¡Wow, yeah! Pero no se vayan todavía, que queda despedirse como manda Sanfer de Calanda. Los medios de vigilancia y control están atentos de una manera que nadie nunca pudo soñar. Convenís como lo de lo políticamente correcto. Modelizan la opinión mediante palabras precisas. Pensamiento único, troca el debate. lanzaros a él. Nos hemos preguntado si está nevando en los lugares de residencia de nuestros charnascos y charnascas. A ver, contarnos si nieva o qué hace. Cae... O trueno, ¿qué? Aquí no, aquí nada. Aquí, aquí solo está encapotado. Encapotado, todo gris. Puedes creer que al final ese será tu destino. Bueno, pues nos largamos, Rosa Rosae. Besos, abrazos, disfrutad mucho del fin de semana y hasta lunes. Pues tu amigo vecino Santi, pequeño Ternasco, también se despide de todas y de todos vosotros. No sin antes recordaros que si estáis medio dormidos en el metro, en un tren, ocupando una habitación de un hospital con unos chinos, con un atasco, la cosa mejora escuchando pequeño Ternasco. Y sin nada más que añadir, os deseo un excelente fin de semana en tanto esa atascación, a la cascarla y a jugar... ¡A la pala! ¡El lunes más! ¡Agur! Me he comprado un libro que se llama Aprende Inglés en 15 pasos, 22 kilómetros llevo caminando y ni una palabra. ¡Estafadores! Es usted asqueroso, pero le amo. Pues, ser asqueroso es mi mejor cualidad. ¡No se os ocurra comprarlo! As Ultimate Radio Rock.